ya no te pertenece. Dime qué es lo que no entiendes. Eres un ser sin evolucionar. Otra vez le has hecho llorar. Le dices cosas que duelen, tú no te la mereces. No eres digno de estrella fugaz. Otra vez le has hecho llorar. Ni siquiera ayudándote consigues integrarte. Y estás marchitando su felicidad. No eres como nosotros, tus planes serán otros. No existe tu lugar, no existe tu lugar. Fuiste bien recibido, afronta tu destino. No existe tu lugar, no existe tu lugar. Busca en ese pozo de egoísmo un poquito de piedad. De piedad. Vuélvete a tu mundo y allí razonan porque quieres poseer lo que ya tienes. Eres un humano y jamás lo entenderás. Es un signo de debilidad. No valoras la suerte de vivir diferente. Y aunque lo intentes, tus prejuicios pesan más. Es un signo de debilidad. Ni siquiera ayudándote consigues integrarte. Y estás marchitando su felicidad. No eres como nosotros, tus planes serán otros. No existe tu lugar, no existe tu lugar. Fuiste bien recibido, afronta tu destino. No existe tu lugar, no existe tu lugar. Busca en ese pozo de egoísmo un poquito de piedad. De piedad. Vuélvete a tu mundo y ayúdame.